Bueno, nos damos el espacio para hablar sobre el básquet de Cañuelas. Viene con dos victorias consecutivas el conjunto albirrojo, preparándose para la próxima fecha, que será el día viernes, por el torneo de FEBAMBA. Y nos damos el espacio para charlar con una de las incorporaciones, una de las últimas que tuvo Cañuelas antes de comenzar el campeonato. Me refiero a Hugo Maldonado, quien está del otro lado. Hugo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Todo bien acá. Acá estamos. Todo tranquilo con este buen presente que están viviendo, siendo que, bueno, en comparación quizás con lo que fue el final del último año, donde vos no estuviste, el equipo levantó cabeza y ahora llevan dos victorias consecutivas en búsqueda de la tercera el viernes. Sí, contra un rival que es muy difícil, que sabe jugar al básquet, hace muchos años están juntos y juegan siempre bien. Siempre juegan bien ellos. Es muy difícil. Es complicado ganarle, pero no imposible. ¿Cómo? Sí. No, no, sí, decime. No, digo, ¿cómo fue la adaptación al equipo desde tu llegada? ¿La qué? La adaptación al equipo. Y tuvimos que hacer una adaptación rápida porque fue todo sobre la hora, sobre el momento. Nos fuimos a jugar un Panamericano con mi hermano, con Nico, José Maldonado. Y bueno, volvimos de eso y nos incorporamos al club. Y la verdad que la adaptación fue bastante rápida, fue llevadera porque los chicos la verdad que son la verdad excelentes jugadores aparte de personas y bien, de a poquito nos vamos ya adaptando mejor a los sistemas de la vieja Sánchez, al juego y de a poco vamos a ir ensamblando todas las piezas que faltan, ¿no? Para estar cada día mejor y poder encarar todavía mejor el año. ¿Qué les pide Dionel? Que defendamos, que seamos intensos, que pasemos la bola, seamos ofensivos y que juguemos siempre en equipo, que vayamos todos para adelante. ¿Cómo se concretó tu llegada al Tambero? Fue raro, tuvimos no un inconveniente en el club donde estábamos, pero sí no nos pudimos entender. Ellos no entendieron que nosotros era para nosotros un sueño era jugar allá a Paraná, un Panamericano, la verdad que se nos había dado y se nos dio junto a mi hermano. Tuvimos la suerte que mi papá nos pudo acompañar. Y bueno, no supieron entender eso y optamos por otro camino que en realidad nosotros siempre tenemos ganas de jugar en Cañuela, ¿no? Nos sentimos muy, muy cómodos como en casa. De hecho, he jugado varios años ahí. Y siempre me he sentido muy bien y lo sigo haciendo. Y la verdad que este año queríamos jugar ahí, pero habíamos dado la palabra en otro lugar. Pero bueno, por esas cuestiones se terminó dando esto de jugar en Cañuelas nuevamente. Ahora, ¿cómo fue su llegada? ¿Qué sabían de Cañuelas? ¿Lo estuvieron estudiando antes de arribar sobre su presencia en el último campeonato, donde ustedes no llegaron a participar, por ejemplo, de la Copa Cañuelas que ganó Cañuelas amistosa en la pretemporada, ¿no? No, no, sí lo sigo por las redes, siempre lo sigo. O sea, estoy atento a cuando juegan, cómo juegan. Más los conoce a estos chicos que están ahora, los conoce mucho más mi hermano, porque ha jugado con ellos, han salido campeones también. No me acuerdo si la Copa fue plata o de oro, pero han jugado juntos. Y sí, estaba al tanto cómo habían jugado muy bien. Nico Sosa había jugado muy bien contra buenos equipos. San Vicente tiene muy buen equipo, Lobos también tiene buen equipo y le han ganado, son chicos muy intensos, saben a lo que juegan. Ahora, ¿cómo se preparan para lo que queda en la competencia y cuáles son las expectativas? Y las expectativas es llegar lo mejor posible para el prefederal, creo que es en julio, agosto, y ir aceitando los sistemas, ir conociéndonos. Es rápido, más o menos los chicos me han visto jugar también a mí, saben cómo juega mi hermano. Y de a poquito nos vamos adaptando a los sistemas de la vieja y a los chicos, de a poquito. Estamos hablando con Hugo Maldonado, jugador de la primera de básquet de Cañuelas, una de las últimas incorporaciones que tuvo el Tambero. Y Hugo, cuando llegaron, me imagino, quizás la sorpresa puede ser grata, considero que quizás fue así, de haberse encontrado un plantel en la gran mayoría joven, porque incluso el propio Dionel lo destaca, que es un equipo con pibes trabajados desde abajo, de las inferiores, pero que no dejan de ser un equipo de primera con un bajo nivel etario. Sí, la verdad que me sorprendió. Me habían hablado muy bien de los chicos, me habían hablado muy bien de Lautaro. Yo he jugado con Federico en Montegrande y siempre me hablaban bien de él, que estaba jugando muy bien. De Nico Sosa también, un pibe que es del club. Como siempre, Chapa, estaba Audi también. La mayoría de los chicos sé que son de las inferiores y la verdad que están muy bien preparados. Me llamó. No es que me llamó la atención, pero me gustó, sí, también me gustó mucho cómo los están preparando, cómo los forman desde abajo. Y está bueno porque es un club que juega con los chicos. Y está bueno eso, porque va a estar en un nivel de buena competencia. Y es lindo para el club, es lindo para la familia del club, para la familia de los chicos, para todos. Es lindo ver que los pibes de abajo pueden estar jugando en una primera y representar al club lo más alto posible. Destacás y reconoces el labor de Cañuelas en las inferiores y te pregunto, cuando has estado en otro equipo, en tu gran recorrido, ¿has visto que se llevan adelante estos trabajos? De la manera en la En cual se hace club, acá, quizás. y se ha perdido, en varios clubes se ha perdido eso, ya no se ve mucho lo que es un semillero, como lo era antes, ¿no? Pero sí. Veo que hay clubes que sí forman jugadores, que los preparan, los tienen lo mejor posible para poder sacarlo adelante y bueno, viste, como pasó en el caso de, no sé, del Pipi Barreiro, Claro. que es un pibe del club, que lo formaron y después, bueno, dio el salto de calidad y terminó jugando en la selección, en Europa y es un pibe de Cañuela. Y hablando particularmente de la primera de Cañuelas hoy, ¿qué me dirías que habría que reforzar y cuál me dirías que es la mayor virtud que tienen? No, mira, reforzar, no sé, creo que con mi hermano ya en cierto sentido lo hemos reforzado bastante bien. Quizás faltaba un grande más. Y bueno, vine yo, mi hermano también es un pibe, jugó mucho tiempo ahí. Y no, la gran virtud que son chicos que dejan todo. Tienen una idea de juego y van a morir y defienden y dejan el alma en cada partido. Y la verdad que me pone muy feliz jugar y estar con chicos que tengan esas ganas de ganar, esas ganas de representar al club y esas ganas de superarse de día a día, ¿no? Te vas a un entrenamiento y quieren ganarte sanamente. Y es lindo eso, es bueno esa competencia sana que hay y lo trasladan al juego y se notan los juegos, las ganas y todo el corazón que le ponen para jugar, aparte del talento, obviamente, ¿no? Era quizás una deficiencia esto que me decís de que, bueno, hacían falta grandotes, ¿le faltaba altura al equipo? No sé si contra San Vicente no tenían tampoco tipos tan altos y sin embargo le ganaron bien. O sea, estaba Nico, estaba Chapa y no sé si hay otro pivot que juegue de cinco. Estaba Nico solo y sumado a Chapa y a Nico les voy a dar una mano, lo mejor que pueda. O sea, yo creo que vinimos bien. Habría que preguntarle a la vieja, ¿no? Claro. Hugo, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición, por darte el espacio para charlar un rato con nosotros. Bueno, y ahora preparándose para el siguiente encuentro y los partidos restantes que quedan, hasta el momento dos victorias al hilo. Dos victorias al hilo y como te digo, volvemos a jugar contra Gimnasia de Lomas. Es un partido interesante, un partido difícil, complicado, pero no imposible y yo creo que lo podemos sacar adelante, siendo intensos, jugando como siempre. ¿Se hacen fuertes en casa? Sí, se nota y somos fuertes. Somos fuertes. Hay que hacer valer la casa, la localidad. Hugo, Cañuela siempre, siempre fue así, Cañuela, sí, siempre ¿no? lo hizo notar, Hizo que no, esa diferencia. y jugar en el microestadio de Darín le jugó mayoritariamente a favor. Hugo, muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a vos y te agradezco por la llamada. Abrazo grande. Un abrazo grande, hasta luego.